Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición, otros 60 minutos. Que como siempre estamos encandilando y con ganas ardientes de volver a proponértelos y el estar contigo en esta hora de emisión dedicada al rock nacional y que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y estaré contigo, como bien te digo, en este minutaje a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida y a través de tu app preferida. Trovador Urbano Radio, @gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros si tienes una banda o si conoces a alguien que tenga una banda, házelo saber, que nosotros daremos visibilidad a su música. Y esa página también y podcast, donde subimos nuestras noticias y nuestros programas de un contenido más largo con entrevistas, en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva directamente a acercarnos hasta tierras vitorianas, concretamente para conocer a esta banda, no conocerla, volverla a proponértela. En este caso 34, una banda que en los años 80 hacía un heavy rock de altos quilates y a través de Reignición, que nos hace partícipe la gente de Lullaby, de Will Metal Records y de Railway Records, nos hacen partícipes de esta demo que salió, ya te digo, hace ya bastante tiempo, pero lo han rescatado estos arqueólogos del rock en formato CD. Con este Bestia de Metal comenzamos la nueva edición del programa. Escuchas a estos gastizarras que son 34. Aquí estoy, aún respiro. Pues seguimos en esas tierras euskaldunas, seguimos escuchando discos que ya te puse en su momento, te los propuse, y ahora nos acercamos hasta The Clayton. En el año 2021, en abril concretamente, se graba este Fénix, un trabajo que está cantado a caballo entre el euskera y el inglés. Quiero proponerte otro de sus cortes, American Dreamer, de esta fantástica banda que son The Clayton. Ahí se queda esta banda, como te digo, que llega también desde Euskadi, que nos lleva ahora a continuación a seguir al sur de nuestro país, concretamente a Sevilla, y concretamente con una banda joven, que parece que en esto del rock, del metal, del punk, del heavy metal, en definitiva, de todas estas tendencias que damos siempre a conocer, parece que cada vez empieza a estar mucho más lejos, pero nada más allá de la realidad. Vigilin Sansara es una banda, como te digo, joven, sevillana, y que no hace mucho tiempo ha puesto de largo Eternal Autumn, que es su primer larga duración. Una banda que el death metal progresivo lo conjuga con la parte técnica y que se te hace ameno, se te hace interesante, y la verdad es que los temas tienen gancho y por eso te los queríamos proponer. Aparte de que también es una de esas bandas que nos aconsejan, que nos recomiendan desde Asalto Mata radiorock.com, una de esas bandas asociadas, que en este caso son estos sevillanos, que no debes de perder la pista, que son Behinding Sansara. We'll be right back. Seguimos, volvemos. Hoy recalamos bastante. Además, como bien te digo, quitando ahora a Behidin Sansara, estamos intentando dar una segunda escucha contigo para alguna de estas bandas que, aunque tenga ya el disco algún tiempo, nos gusta volver a recalcar porque nunca se sabe si no nos has podido escuchar o tan simplemente es que no le prestaste atención en su momento. Por eso, ahora nos acercamos, como te digo, hasta tierras euskaldunas para escuchar a Belach, que en este caso es un nombre vasco medieval y su cita más antigua es la de una lápida de la ermita de San Vicente de Abadiño, de Vizcaya, donde se puede leer Ego Belacha. Se trata de un nombre de ave y equivale al antropónimo medieval Balcoe. Bueno, esto acercándonos un poco al euskera, pero realmente es el nombre de Belach, que es el grupo que ahora mismo a continuación te ofrezco para que conozcas. Kot Egit Duer Arren, el corte, mejor dicho, el trabajo donde se encuentra este Besarkatu Nazazu, que es el corte que escuchamos a continuación de estos euskaldunes que son Belach. Zure begi beraren melodiaren jabe, akorde itxua hoetan itxasoratzen naute. Zara jabetzen hemen txena ukazu. Ez natu nahi zanetxetan zure errendu horretan batera ginen amusuz bezarkatu nazazu. Gran banda, desde luego, estos Belach, que ha puesto un tanto la parte más melódica hasta el momento del programa. Y una banda que nos deja, que este año 2022 han decidido dar carpetazo a su carrera. Te hablo de estos gallegos de Apolo da Caraviñal, que son Golpe Radical, con varios trabajos a sus espaldas y que por aquí, por el programa, has podido conocerles a través de este trabajo denominado Cronos, estos 7 cortes. Volvemos a rescatarles, dándoles las gracias por habernos ofrecido su música, disfrutándola, y esperemos que en otros proyectos podamos encontrarnos de nuevo en el camino. Ánima, Golpe Radical desde Galicia. Al calor del Tajo, la tierra que reinaron los Braganza vive repleta de recuerdos, sobrevivencias de conquistas. Ya nadie recuerda el terremoto, ya sabes que la bohemia baila con el fado en sus calles que iluminan sus caminos empedrados. Lisboa, que debe ser nombre de mujer, bonita en sonido, bella en el susurro del arrabal y canto de tus gentíos amables. Capital del abrazo a todos, sentido rumor del Atlántico, callada en tu decidido sentido, en barrios donde perderse es soñar. Y ahí vas, mi tersa princesa, a recordar que en lo alto el castillo habla en palabras que trajo la neblina y la mañana. Y ya en el Ecuador del programa, recordando al fallecido Ronnie James Dio, sin lugar a dudas, la voz del heavy metal, al menos para mí, con respecto de otros muchos, que también me parecen muy importantes en el género, pues como te digo, al Ecuador del programa, te recuerdo que puedes escribirnos a trovadorurbanosradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música, que te pongas en contacto, que nos digas qué te parece el programa, lo que te apetezca. Nosotros estamos pendientes del correo y además contestamos a todo, que es mucho decir en estos tiempos de tanta saturación. Y luego tenemos nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde te emplazo a que veas noticias que vamos subiendo relativamente frecuentemente, y también programas en nuestro podcast de un contenido más largo, con entrevistas incluso a un montón de músicos interesantes, de los que también te proponemos en el programa. Como te digo, vamos en este caso, creo que es la primera vez que vamos a Madrid, en el programa de hoy. Ellos hicieron, no una obra conceptual, porque es una banda de punk rock ácido, divertido, Los Inductores, este EP, a las 8, Al Balcón, donde nos proponen desde, como te digo, el sarcasmo y la acidez, y sobre todo la crítica incisiva, nos proponen cuatro cortes del que quiero que escuchemos uno juntos. En este caso, el que te propongo es este Besa mi mascarilla, de la banda madrileña Los Inductores. Me conociste en Grindr, te conocí por Tinder, de guapa me sonabas, por mi TikTok. Tú parabas y eras muy asexuada, por mala saña yo iba y a todos me comía. Harto de estar confinado siempre solo en mi sofá, harto de estar aburrida viendo la vida pasar. Besa, besa, besa mi mascarilla, besa. Pues vamos a seguir en este caso con más. Vamos a acercarnos hasta la música de esta banda catalana que son Rappenat. En este caso se puede decir que el trabajo está delimitado en dos partes. Temas de la propia banda, una banda que a través de Casbah Music nos ofrece todo su repertorio cantado en catalán y de un punk rock excelente, combativo, reivindicativo, pero también muy bien generado a la hora de expresarse. Y luego esa incidencia volumen 2, donde se dan cita pues diferentes versiones de algunos músicos como Lluís Llach, Quimi Portez, Albert Pla, Pere Tapias o Kiko Pi de la Serra. Vamos a adentrarnos en el primer o en la primera parte de este CD escuchando Les Llegendes del punk rock roll de Rappenat. Ahí los tienes. Parar, que sería una revolución. Y vamos hasta tierras gallegas, donde Carlos Cernadas, a través de este Castrexos, nos ofrece la segunda parte de lo que al fin y al cabo está intentando, que es dar a conocer la historia de su tierra, de Galicia. En este caso, cantado en gallego, este Castrexos nos acerca de una manera sosegada, pero muy bien hilada, lo que supuso la llegada de los romanos a las costas gallegas. Como bien te digo, una obra que ilumina diferentes sonoridades de instrumentos de música tradicional gallega con también el rock de factura más actual. Como bien te digo, Sonos Exodus nos ofrecen Castrexos desde la mano de Carlos Cernada, que es el principal baluarte de todo este proyecto, y escuchamos este Liberdade. Ahí está, estos son Os Exodus. Riscando neste chan, escribo una historia de xesta que corrompe o veleno, que o vento lonxe leve por entre as ponlas, desforzo as sementes que tanto sangue verten, que tanto sangue verten. Escravos neste mundo, con el cortar quixeron. Abrazáronse os pais, achegáronse as nais, arredor do lume bailaron, e a cicuta acabou coa noitiña. Liberdade. Vamos a escuchar ahora mismo a una banda que nos va a poner el punto más extremo al sonido del programa de hoy. Te hablo de Licurgo. Ellos nos hicieron llegar este, concretamente, Black desde Valcula Production, que ha sido el sello junto con el que sacan este Black. 11 cortes oscuros, tenebrosos, cavernosos, directos a la parte más siniestra de esa propuesta, como bien te digo, del black metal, pero con diferentes parajes, no se centran en una línea a seguir. La verdad es que nos ha gustado el trabajo y te lo queremos volver a ofrecer. Licurgo, escuchamos este 10º corte de Black Star. We'll be right back. Ahí está la crudeza sonora del Licurgo que nos acerca casi ya acabando la nueva edición de Trovador Urbano hasta Torrelavega, hasta Cantabria, para conocer de nuevo a este A Fuego de 4 de Copas. Además, han preparado Cantabria Infinita, acaba de salir hace poquito, pero nosotros nos queremos seguir centrando en su trabajo del año 2020, concretamente Entre mi espada y tu pared, esta muy buena banda de rock and roll desde tierras cántabras, que son 4 de Copas. Canto canciones al dolor, ausentes de emoción. Así terminamos con esta banda cántabra que está haciendo himnos para Torrelavega, Cantabria Infinita, como bien te decía anteriormente, y triunfando, que es lo que nosotros queremos, que todas estas bandas que te damos a conocer entren en tu corazón, entren en tu tímpano, en tu parte auditiva, y que te acerques a ellos. trovadorurbanoradio@gmail.com. Aquí estamos para que a través de tu FM preferida, a través de tu app preferida o tu web preferida, puedas estar escuchando a todas estas bandas. Y ese blog y podcast, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes saber más sobre nuestro mundo y programas anteriores. Como siempre, mil gracias por la escucha. Sé feliz, disfruta de la vida. Y ahora vamos a cerrar como nos gusta, con un enorme clásico. Que te jodan de obús de aquel desde el fondo del abismo. Hasta la próxima semana. Gracias, obús.